gusta verte reír, me gusta verte llorar, estar siempre junto a ti. Contigo soy muy feliz, me gusta verte reír, me gusta verte llorar, estar siempre junto a ti. Contigo soy muy feliz. Soy muy feliz.